Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera está ahí. Sí, estoy por acá. Mira, me encanta que me digas Karina Olivera, porque ahora justo hablaba con Sara Penco y no soy Karina Olivera, ¿cómo soy? ¿Cómo están ustedes? Sí, ya es Karina de Asper. Y claro, no, y claro. Es el nombre artístico. Creo que un valor agregado además, claro, para Aspen y para Frecuencia Abierta. Claro que sí. Bien, bueno, más allá de la chance, gracias por recibirnos, perdón la demora, ha sido una mañana... ¿Por recibirnos dónde? Aquí en Inau Maldonado, ha sido una mañana movidita, sí, realmente. Sí. Uh-huh. Estamos en Inau Maldonado, raudos y veloces en el móvil, nos vinimos desde el municipio hasta aquí, hasta Inau Maldonado, frente a la Junta Departamental, porque una vez más vamos a hablar de estos consejos consultivos, Sara. Queremos una introducción para después hablar con los protagonistas. Bueno, buenos días, Karina, buenos días a ustedes en estudios. Muchas gracias una vez más, Frecuencia Abierta, estar atento a las distintas actividades que realiza el INAU en territorio acá en Maldonado. El Consejo Asesor y Consultivo, el CAC, está integrado por adolescentes del departamento que representan a otros adolescentes de todo el departamento en elecciones que se realizan cada 2 años. Es de creación a nivel de ley de parlamento, el Consejo Asesor y Consultivo, y tiene encuentros anuales, 4 encuentros anuales con el directorio de INAU para poder asesorar, plantear y, bueno, proponer distintas actividades, necesidades e intereses que, se viven en cada departamento en particular y en las adolescencias y en las niñeces en general. Bien, justamente nosotros estamos con los protagonistas, lo decía, estamos con Santiago Ferreira, consejero departamental, con Emiliano Alvira, integrante del CAC, Consejo Asesor y Consultivo Maldonado. Me encanta porque además lo tiene en la camiseta, Jorge, entonces no me puedo equivocar. Empezamos con Santiago. Contanos desde tu experiencia, ¿qué se le puede contar a Jorge y a todos los jóvenes que también estén escuchando? Bueno, buenos días a vos, Karina, y a todo el estudio y a todos los que nos están escuchando en esta mañana, que no es muy linda, pero va a ser hermosa porque vamos a estar fomentando el derecho a la participación, que es el corazón de este programa y del Consejo. El programa de participación infantil y adolescente, que es el PROPIA, y es un programa que fomenta y lo que hace es hacer que el derecho a la participación sea accesible para todos los niños, niñas y adolescentes del departamento. Y una de las herramientas que ha utilizado es el CAC, que es el Consejo Asesor Consultivo Nacional y Departamental en cada departamento, que está integrado, como dijo Sara, por adolescentes que representan a instituciones a las que asisten y a otros adolescentes. Es súper importante ese derecho para que nuestra voz sea escuchada en las autoridades, ya que están decidiendo sobre problemas que son nosotros y son nuestras inquietudes. Está bueno esto de que la experiencia sea desde el lugar de quienes lo viven, porque siempre lo decimos, no es lo mismo el que diseña la parada de ómnibus, que nunca sube al ómnibus, que al que está en el lugar. Emiliano, desde tu lugar y teniendo en cuenta justamente lo que decía Santiago, de poder ser partícipe de todas estas actividades y poder tener voz, ¿cómo se vive y qué les dirías al resto de los jóvenes? Bueno, está genial este espacio porque mismo antes estaba conformado, pero no tenía como una consolidación como la que existe hoy en día. En el 2019 se promulgaba la ley 19.785, que es la ley que crea el CAC nacional y además los CAC departamentales, y en conjunto con un reglamento le dan todo un margen a este proyecto que es el PROPIA, y es genial porque pone nuestra voz muy arriba, más arriba de la que comúnmente es escuchada. Entonces, está genial que se puedan sumar a participar más adolescentes del departamento. ¿Qué cosas pueden decir ustedes o destacar de lo que ya se ha logrado? Bueno, en el CAC departamental de Maldonado hemos tenido un montón de actividades. Hemos ido a la Junta Departamental y nos planteamos algunos proyectos que hemos tenido. Por ejemplo, en la semana de debate se organizó un evento de intercambio en la Torre del Vigía con invitados, por ejemplo, la UTU y áreas pedagógicas de acá en INAU, sobre la salud mental y violencia en centros educativos. Y ahí, pusimos en puesta en común cuáles son las ideas de los adolescentes sobre la salud mental y qué reflexión podemos hacer sobre la violencia en centros educativos. ¿qué debe, se entienden ustedes? Vamos a ir ahora con Santiago. ¿Qué debe, se entienden ustedes, hay en lo que respecta a los jóvenes y adolescentes, niñas y niños? Creo que los niños, niñas y adolescentes debemos participar en estos espacios para poder decir y expresar lo que sentimos y lo que vivimos. No siempre es solo lo que sentimos, ¿no? Entonces, nada, creo que, como decía mi compañero, la salud mental, las violencias en centros educativos, que es algo que vivimos el año pasado bastante fuerte en el departamento, son temas re importantes para conversar, sobre todo con nuestros compañeros de nuestras edades, nuestros pares, pero también con las autoridades, sean de INAU o de otras instituciones. Bien, Jorge, Santiago, Emiliano y Sara tienen retorno, te están escuchando. Hola a los tres. Sara, me dijiste, ¿ya habló Sara? Sí, Sara Penco. Claro. Ah, pensé que era que era otra. Otra. Es una adolescente. Muchas gracias por el piropo. Otro valor agregado. Bueno, está bien. Sara, ¿les cuesta a los chicos abrirse para este tipo de diálogo? No, al contrario, todo lo contrario. A ver, acá hay varios temas a escuchar. Esto que ubicábamos al inicio de la nota, hay una creación por ley en Parlamento del CAC, como decían muy bien los consejeros. Hay un encuentro de estos consejeros que representan a otros niños y adolescentes por elecciones. Recordarán ustedes mismos, han hecho la cobertura de las elecciones que llevamos la urna, las fotografías y las presentaciones de cada uno de los consejeros y consejeras que se postulaban. Lo hicimos en todo el departamento y se encuentran 4 veces al año con el directorio de INAU y plantean con total frescura y con seriedad ¿cuáles son los temas de preocupación, como bien lo decían los chiquilines recién? Es decir, son temas que son parte de la agenda, ¿no? El tema de salud mental, el tema de la autonomía progresiva, el tema de las violencias, el tema de el acceso a la educación y a la cultura. Son temas de agenda que son recogidas desde la voz y desde la escucha de lo que ocurre realmente en los centros educativos, en los centros comunitarios, en los centros socioeducativos. Bien, ¿y la temática va surgiendo de parte de ellos o hay alguna, básicamente, una base que ustedes puedan estar determinando previamente? Es un, como decía muy bien Santiago, propia, tiene los lineamientos establecidos que dialogan con los lineamientos estratégicos del directorio, tiene como base la misión y la visión institucional en términos de protección y promoción de derechos. Una vez que ellos llegan a las conclusiones, ¿después qué sucede? Lo dejamos, ¿te parece que lo cuenten ellos, Santiago? Capaz que siguiendo, perdón, vuelvo a la anterior pregunta, la mayor parte de las preocupaciones que nosotros tenemos como CAC surgen también de consultas que hicimos a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Salió la salud mental y las violencias como tema muy importante de parte de los niños, niñas y adolescentes que no forman parte de INAU y forman parte de INAU al mismo tiempo también, que esas eran sus preocupaciones. Nosotros las adoptamos como consejo consultivo, siguiendo las lineaciones, sí, bien de la institución, pero siempre escuchando las voces de los niños. ¿Qué hacemos luego de que recibimos estas ideas, estas preocupaciones, estos pensamientos de los niños, niñas y adolescentes del departamento? Tratamos de reunirnos mucho tiempo, muchas veces, cada CAC departamental y cada CAC nacional, obviamente. El CAC nacional es como, digamos, la asamblea general a nivel nacional, pero es compartida por los CAC departamentales. Nos reunimos, pensamos qué vamos a hacer, si jornadas de incentivar a fomentar estos derechos o jornadas de concientización, como hicimos en el Liceo 2, para poder charlar sobre la convivencia y la violencia. También hacemos intervenciones en redes sociales con videos o afiches y tratamos de siempre solucionar los problemas con educación, como lo hacemos con los talleres, los cursos, con la formación adolescente y nada, con la información tratamos de tener todo. Me encanta porque acá Emiliano quiere aportar también. Sin olvidar que llegamos directamente al director departamental, bueno, acá en Maldonado, que es Daniel Guadalupe, todas las veces que nosotros tengamos, bueno, un inconveniente, podemos solicitar una reunión con él, o si no, bueno, como decía Sara, cada 4 meses podemos tener una obligación según el tener, disculpen, la reunión por reglamento. Y bueno, después de realizar todas estas encuestas, como decía Santiago, y escuchar a nuestros pares en nuestros centros educativos, o mismo en nuestras comunidades, luego traer a la reunión con Daniel, o bueno, en el CAC Nacional, a traer con el directorio del INAU las respectivas denuncias o las respectivas problemáticas que tengan en mente los consejeros nacionales y, bueno, anteriormente los consejeros departamentales. Bien, gracias por esta charla. Felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Déjame consultarles antes de cerrar las edades. A ver, Santiago. Yo tengo 16 años. Y yo tengo 17 años. Bueno, para que todos los que estén escuchando, Jorge, y estén atentos justamente a esta participación, Sara, que no sé si todavía tienen tiempo de venir esta tarde. Fueron invitaciones especiales a autoridades e instituciones de la educación, instituciones tercer, segundo nivel de gobierno, y además a los representantes parlamentarios del departamento también. Para la actividad que tenemos hoy a las 14 horas, donde el Consejo Asesor y Consultivo va a hacer una presentación y un relanzamiento de este espacio para seguir convocando y seguir pensando todos juntos en pro de esto, de la protección y la promoción de derechos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, salud. Ahora sí, Jorge, cerramos. No sé si me tengo que despedir, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Sí. No había visto la hora, la veo en este momento. Cerramos, volvemos mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Chau, chau.